conmigo se sintió mujer. Tú despertaste su cuerpo pasión. Yo le enseñé a descubrir el amor. Lo tuyo fue algo tan personal. Fue recibir pero muy poco dar. Lo mío fue romper aquel esquema, dando en un sitio como compañera. ¿Y ahora qué buscas de ella? Si tu tiempo ya pasó, si ella merece lo mejor, que le den fuerza a ese cariño, la comprendan como yo. Por eso ella está conmigo, porque le di algo más. La razón para vivir, una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós. Le puse a